차차이 김에 고트란세 미알필리 가스티카사 나킨토 할래마이 응게네세 에이미 살레마이 별타 살레마이 mientras enco tati casti casa luces de aquel quien construye bondad triste eres tú si no quieres amar Canta al sol, alegrías del amor. Canta al mundo, estrellas de alegría que den sonrisa a una flor. Chachai, kime, kostranje, kime kipa, kasti kajala, nakin fe, zalemai, zalemai, nil filin, egmi, zalemai, fielta, nien, trazenko, Sale mai dungul maniel loncoen Luces de aquel quien construye bondad Triste eres tú si no quieres amar Triste Está la tierra por el cambio climático. Amigo mío, no permitas, no, no, no.